Estamos recibiendo en vivo aquí en el estudio al periodista deportivo Iván Vuela para hablar sobre esta nueva propuesta que comienza mañana en Radio Centenario. Iván, buen día, ¿cómo andas? ¿Todo ¿Cómo bien? Andan? Buenos días para todos, gracias. Bueno, mañana arranca una nueva un nuevo programa de fútbol que tiene que ver con la segunda división profesional aquí en esta radio a partir de las 19 horas contigo al frente. Iván, contanos un poco esta propuesta nueva. Bueno, así es, llega Pasión por el Ascenso a la Imprescindible. Estamos muy contentos realmente de poder empezar acá en Centenario, como nosotros pusimos en las redes, que nos reciba la cancha más grande. Estamos muy felices con todo el equipo de poder desembarcar acá y estamos muy ansiosos con lo que pueda pasar. Mañana es la segunda temporada del programa, la primera acá en Centenario. Mañana el programa va a ir todos los jueves de 19 horas a 20 y 30 horas. Es así, va a ser como una gran previa de la fecha, que generalmente va a comenzar los sábados, a menos que suceda algo extraño, generalmente se va a jugar todos los sábados, así que vamos a hacer como una gran previa a la fecha, analizando también lo que nos deje el anterior. Ya este jueves, es decir, mañana, tenemos como previa el sorteo del fixture, que es el viernes en el Centenario, donde también va a estar el equipo de Pasión por el Ascenso para nuestras redes sociales, así que hay de todo un poco, hay un lindo equipo de trabajo además. Contanos justamente el equipo, ¿quiénes te van a acompañar? Bueno, Erika Correa en la co-conducción, que es alma mater de este proyecto, le mando un abrazo grande, iba a venir hoy, pero está en la República de Tacuarembó, así que el abrazo grande para ella, que está escuchando de ahí. Está Tomás López en la producción general. Tomás tiene 18 años recién cumplidos, está trabajando con nosotros también desde el inicio del proyecto y es un gran periodista presente y futuro. Nosotros nos está acompañando la producción general y además, al igual que el año pasado, este año lo que vamos a intentar generar es un espacio arbitral, analizar las polémicas con la gente que sabe, que nos ayuden un poco. Claro, y justamente en estos momentos lo principal es aportarle a la discusión futbolera, sobre todo desde el conocimiento del reglamento. Nosotros todos podemos hablar desde nuestras opiniones, de las sensaciones que nos dejan la cancha, pero tener un árbitro trabajando con nosotros es fundamental. Y bueno, está Bernardo Polero, que fue asistente AUF muchos años, sí, y está trabajando con nosotros en el equipo para ayudarnos a entender también el juego y darnos otra óptica que nosotros a veces en el fragor de la lucha decimos, sí, no tenemos, mucho menos estando en las canchas, cuando la televisación hoy nos da herramientas a todos que a veces los que estamos en la cancha no las tenemos. Y bueno, Bernardo nos va a ayudar también a entender un poquito el juego desde las reglas. ¿Y cuándo arranca el campeonato de la segunda división? El campeonato de la B arranca el sábado 19, de no mediar ningún inconveniente. Ya te digo, el viernes hay sorteo del fixture. Mañana tienen consejo de liga los clubes, ahí se definirá. Es muy probable que arranque el 19 porque ya se postergó una semana y va a arrancar el 12. Pero en el fútbol uruguayo nunca se sabe cómo está la cuestión, claro, económica, claro, deudas, etc. Es una pregunta constante. Sí. Seguro el viernes se soltea el fixture de un campeonato que cambia la forma de disputa. Deja de jugarse a dos ruedas todos contra todos, o solo dos ruedas todos contra todos, sí, y agrega un torneo inicial que se llama torneo competencia, que es una especie de torneo intermedio de primera. Dos grupos de seis, a una rueda sola, por sorteo, los dos ganadores a la final, y el que gane ese torneo se asegura un lugar en los playoffs en caso de que luego en la tabla anual no lo alcance. Entre los cuatro equipos. Exactamente, primero y segundo suben directamente, el primer ascenso lleva el nombre de Alberto Sonsol, el segundo ascenso lleva el nombre de Enrique Januzzi, y el tercer ascenso, que si no me equivoco estoy jugando de memoria, lleva el nombre de Raúl Barisoni, sí, se define por los playoffs. ¿Qué tiene de distinto, para el que no sigue el fútbol de cerca, así, si tuvieras que decir, además de la de los valores futbolísticos que pueda tener, la B de la A, Iván? Bueno, la B tiene un gran componente del fútbol de barrio, del club de barrio, del hincha pasional, que a ver, si vas solo por los resultados a ver a tu equipo, la B no es el lugar, porque vas a sufrir mucho más de lo que vas a disfrutar seguramente. Es un torneo muy luchado, que se había emparejado para arriba estos últimos dos años con el hecho de jugar en el Charrúa, y que ahora vuelve a la normalidad, entre comillas, con cada uno jugando en sus canchas, con sus cositas, con... ¿Por qué se había cambiado esto? La cuestión de la pandemia, no podía ir el público, claro. Los clubes necesitaban como un ingreso de dinero que la televisión fuera completa para todos los partidos, y la opción que se encontró con la televisión fue llevar todo a una cancha, todo televisado ahí, cuestiones de logística. La verdad fue una gran experiencia para todos los que trabajamos en la B. Yo creo que los clubes lo supieron aprovechar mucho más. Además, a la vista está equipos que han vendido futbolistas al exterior, que de la B al exterior es muy difícil encontrar casos. Por ejemplo, uno de los mejores futbolistas de la temporada, si no el mejor de la pasada, Washington Ortega, el arquero de Albion, está jugando en Colombia, en La Equidad. Entonces, como un ejemplo, ¿no? Justo sea que además fue el mejor jugador de la temporada, o uno de los mejores. Pero también este año regresa ese componente de ir a jugar de visitante, los traslados del público. Cada cancha tiene lo suyo. Sí. Vuelve a la segunda división el Parque Ancap, por ejemplo, que es una cancha muy icónica de la divisional. ¿De quién es? De Uruguay Montevideo. Volvemos al Parque Palermo. No sé cómo andará la cuestión en el Méndez Piana, que estaba en obras, pero seguramente con el regreso de Miramar al profesionalismo tengamos algún partido en el Méndez Piana. Vuelven las canchas lindas de la B, que uno recuerda de niño, en mi caso, de cuando iba a ver a Racing los primeros años. Totalmente. A mí, Hernán, me pasó que yo nunca había visto a Danubio en la B. Claro. Cuando bajó dije, bueno, voy a recorrer las canchas. ¿Qué canchas? No pude recorrer ninguna cancha. Claro. Era en el Charrúa nomás y no se podía ir. Claro. Pero ahora se puede. Este año no se espera... Por ahora que ningún equipo juegue en el Charrúa, porque como el Charrúa no puede recibir público, y la idea de los equipos es que... ¿Y por qué? Porque no tiene alambrados, hay cuestiones reglamentarias que no permiten el Charrúa recibir público. Se vuelve loco de un año para el otro. Claro, no, y es un estadio precioso, aparte. Sí, claro. Es un precioso estadio para que la gente vaya, lo conozca. Se está jugando un sudamericano femenino sub-17 en Uruguay y hay 5.000 personas por partido cuando juega Uruguay, y sin embargo no se puede jugar partido de fútbol profesional, pero bueno. Acá me critica el operador que pregunté el Parque Artigas. El Parque Ancap dice que vivo a dos cuadras de ahí, pero no, la verdad que no lo tengo presente. Hay varias canchas, conozco la de Progreso ahí, la de Fénix, y después no me pregunté. En el medio. Claro. No, antes de la, si vas del centro, antes de la de... Claro, antes claro. De la de Progreso, una cancha... icónica para los que, sobre todo desde el regreso de Uruguay-Montevideo al fútbol AUF, digamos, muchos años en la C, con partidos vitales por la C, y ahora con Uruguay-Montevideo que se asentó en la divisional y que tiene pinta de que va a ser uno de los animadores y puede mantener lo que hizo el año pasado. Iván, y mañana no es fácil, obviamente, mantener un programa 90 minutos al aire con información. ¿Cómo se encara? Más allá que ustedes venían con la experiencia... Ya desde el año pasado está la segunda temporada, pero es el primer programa de este año, digamos, 2022. Claro, y ahí hay un gran trabajo de producción. El pobre Tommy, que además lo voy a prender fuego al aire, está haciendo carnavales, salen para vistas Aristófanes, entonces son días complicados para él, pero todavía no terminó de los tablados estos últimos días, lo que le he escrito, lo que le he molestado, intentando armar todo, pero bueno, hay seguro está la palabra de los protagonistas, los que la gente quiere escuchar, no nos quiere escuchar a nosotros diciendo si aquel jugó mejor, si aquel jugó peor, si el técnico se equivocó, lo quiere escuchar al técnico, explicando al jugador, contando su situación, al dirigente, al árbitro. Hemos tenido la posibilidad de hablar con muchos árbitros que hablan poco en la prensa, y generalmente hablan con nosotros, sobre todo con Bernardo, que tiene un trato más cordial desde la llegada o desde el conocimiento también del reglamento para un árbitro, para cualquiera integrante del fútbol, pero para un árbitro hablar con una persona que conoce el reglamento al dedillo es empezar ganando 1-0. Y bueno, también hemos tenido la posibilidad de hablar con los jueces, con los dirigentes, por supuesto, con todas las autoridades. La palabra de los protagonistas seguro, eso está garantizado. Y después un poco del juego previo que vamos a tener en todo este campeonato, saber cómo van, cómo se arman los equipos, quién puede ser para nosotros, no te digo el campeón porque falta mucho, pero sí ir viendo algunas sensaciones de lo que nos va a dejar el campeonato. Lo que sí les prometo para el segundo programa, que eso ya está en armado, que va a ser el jueves previo al comienzo del campeonato, es una gran penca con todos los periodistas de la divisional, con periodistas de muchas radios, de los canales de televisión, que siguen la divisional y que están en la vuelta para preguntarles qué les parece el campeonato, y ahí sí ya vamos a tirar campeón, revelación, ascenso. Yo no quiero escuchar los del año pasado. La realidad es que el productor dijo que va a poner los del año pasado. Yo no lo quiero escuchar porque le debo haber errado como a la espera. Pero arrancaron bien, pero después... Claro, estamos hablando de Racing, ¿no? No, y de mis pronósticos del año pasado. Que ya no sé ni qué dije, pero le debo, conociendo el paño, por cómo vino la locura de la del año pasado. Racing puede ser un animador, dame esperanza. Sentido. Yo tengo esperanzas puestas en ese sentido. Si bien... Nuestra productora está escuchando también con el corazón de Racing. Claro, bueno, acá me corro un poquito y lo digo como hincha de Racing. Creo que todos los hinchas de Racing estamos ilusionados por la oportunidad de volver a primera, por lo cerca que estuvo el año pasado. La realidad es que equipo a equipo perdió potencial Racing. Ajá. Se han ido jugadores importantes y no han venido, por lo pronto, han venido muchos futbolistas argentinos que no conocemos. Por lo pronto creo que la ilusión está en el Viruta Vera, que es como la gran carta de incorporación de Racing. Es una de las mejores incorporaciones de la divisional, pero todos se han armado. ¿Qué pasa con el cuerpo técnico de Racing? Está Damián Santín en el cuerpo técnico con Fernando Cañarte. Tienen contrato hasta fin de año y de no pasar nada extraño lo van a cumplir, que es la idea de la gente que está. No puede jugar en su cancha, dijiste. Los primeros meses no, el Parque Roberto está en obras. Eso es una de las novedades que tiene este campeonato, que es el retorno del Parque Palermo después de casi 2 años de obras para jugar partidos nocturnos e incluso en el caso de que así lo requiera. Bueno, Racing va a jugar de local en el Parque Palermo los primeros partidos y me da la sensación de que no va a ser el único, además. Ajá. El único de los equipos. Vamos a hacer una pausa, seguimos conversando con Iván Vuela a propósito de esta nueva propuesta futbolera, la 36, que arranca el jueves, Pasión por el Ascenso. Ya venimos. Seguimos conversando con Iván Vuela, que mañana arranca este programa Pasión por el Ascenso aquí en Radio Centenario a partir de las 7 de la tarde. Un programa que no solo lo puede escuchar la gente que es hincha de alguno de los equipos de la segunda división, sino obviamente todo el que ama el fútbol y el que no quiere escuchar, el que no le gusta mucho el fútbol o lo sigue poco, también se puede enganchar. Porque bueno, van a ver un montón de información, va a ser un programa muy interactivo con mucha gente joven. Recordar que va los jueves a las 19 horas, de 19 a 20 y 30 horas aquí en la 36. Iván, yo te preguntaba hace... iba a preguntar, quedó pendiente, lo estábamos hablando fuera del aire, ¿qué pasa con las sociedades anónimas deportivas en la segunda división profesional? O sea, ¿qué papel están jugando y qué papel piensan jugar en este año 2022? Bueno, el papel que juegan las sociedades anónimas deportivas en la B es el que juegan en general en el fútbol uruguayo desde que se han instalado como, digamos, máquinas generadoras de recursos. A ver, ¿cómo lo explico sin ser violento? Digamos, claro, voy a intentar explicarlo de la mejor manera posible para no sonar ni peyorativo, ni mucho menos, porque no es la idea, pero en un fútbol tan acostumbrado a los clubes de barrio, como yo decía recién, con arraigo popular, que venga un inversor, ponga dinero y el club suba al nivel, era algo que no estábamos acostumbrados. Hoy lo vemos en primera división como algo normal. Está Montevideo City Torque en las primeras posiciones. Deportivo Maldonado es el líder del campeonato en primera división y también es gente que son inversores ingleses que ponen mucho dinero. Lo que me parece que todavía le está faltando a las sociedades anónimas deportivas es aprovechar las fortalezas sociales que tienen los clubes. Los clubes no dejan de ser, en Uruguay, y espero que no dejen de ser nunca, clubes sociales. En el caso de Deportivo Maldonado, que podría tener todo un departamento atrás, que lo tiene de hecho. Hay que acercar las sociedades anónimas deportivas a esos lugares sociales. En el caso de primera división, de segunda división, tenemos esta Atenas de San Carlos, que es de Grupo Fassi, que son argentinos, de Grupo Pachuca, además que tienen talleres de Córdoba y cosas en México. Que se ha manejado de una manera extraña. El año pasado tuvieron que ver directamente con el cese de Diego Forlán, cuando ellos discutieron con Forlán, lo terminan echando. Después Atenas con un cuadrazo no entra ni en los playoffs, pero termina lejos, prácticamente peleando el descenso de la C. Este año trajeron 15 jugadores nuevos, otro entrenador que es Roland Marcenaro, el que fue campeón con Cerrito hace 2 años de la B y el año pasado lo hizo muy bien en primera. Pasó antes de Marcarián en la selección de Grecia. Exactamente, y así se como que se va manejando las cuestiones entre las sociedades anónimas deportivas. Repito, para mi gusto, y esto es una opinión súper personal, le falta todavía como aprovechar la cuestión social, y eso se verá en muchos casos, el de Racing por ejemplo, este año, desde que Racing es una sociedad anónima deportiva, todavía no jugó con público, y entonces eso también se verá que cómo es la reacción de la gente del barrio. Claro, como que hay que mantener la base, porque si la sociedad anónima deportiva dice me voy, ¿qué queda en el club, no? Claro, es que ese es el gran problema de las sociedades anónimas deportivas. Ha pasado en clubes que han tenido inversores que después esa gente se va y no, los clubes no compiten o no pueden jugar. Claro, y es que ese es el gran problema de muchos. A ver, la necesidad tiene cara de hereje. Cuando vos tenés un club que no puede competir o que está muy complicado y viene un inversor y te dice, bueno, yo pongo tanto para que el club juegue, y a veces se lo ve con otros ojos. El tema es ese, ¿qué queda después? Porque nada es eterno y te tiene que ir bien, deportivamente sobre todo, para que eso luego se mantenga. El caso de City Torque es otro tipo de caso, porque es ahí hay una sociedad bastante más fuerte. Pero el caso de Deportivo Maldonado, por ejemplo. Ahora, ¿eso no desvirtúa también la competencia? Porque digo, mañana viene, por ejemplo, el City Torque, no lo ha hecho, pero lo puede hacer, todos sabemos, desembarcar con un dinero sumamente importante en el fútbol uruguayo. Contratar los mejores jugadores que hay en la región, por ejemplo, para el campeonato local, y gana el campeonato. ¿Qué pasa con el resto de los trabajos que se hacen, digo, a nivel de clubes? Bueno, con respecto a City Torque, lo hace a escala uruguaya. Antes era impensado que un equipo chico le comprara a un jugador a un equipo grande. City Torque ya le compró dos a Nacional. Sí. Renzo Orihuela, que está jugando ahora en Torque, y Santiago Rodríguez, que está jugando en Estados Unidos. Trajo a Thiago Palacios, de Platense, es un futbolista que lo querían todos los clubes de Europa, lo compró City Torque. Entonces, yo no sé si desvirtúa la competencia, por ahora no lo ha hecho. El tema es que vamos a aclarar también, ¿no?, que ahí hay que explicarle a la gente, cuando un club de estas características compra un jugador, habitualmente el jugador, cuando es revendido, ese club que lo forma lleva un porcentaje. Claro. Pero en este caso es, si ese club que lo compra, como Torque, que tiene 4 o 5 clubes en el mundo, lo va pasando de club a club, no hay, no se mueve dinero, claro. Claro, claro. En el caso de Santiago Rodríguez, del pase de City Torque a New York City, Nacional no agarró nada porque es un préstamo. Pero, entre comillas. Pero bueno, también es un poco el fútbol que vivimos hoy. Y también es cierto que con las exigencias que tiene el fútbol de hoy, no solo en Uruguay, sino en el mundo, pero sobre todo en nuestro país, en cuestiones de infraestructura, de lo difícil que es mantener un club hoy. Hay muchos clubes que terminan, muchas instituciones, claro, que terminan recayendo en la necesidad de tener una sociedad anónima deportiva que ayude a mantener el club jugando. Este año en la B tenemos unos cuantos clubes bien de barrio, como Progreso, por ejemplo, que lamentablemente descendió el año pasado y que vuelve a la segunda división, que son animadores. Uno sabe que Progreso va a llenar la cancha todos los fines de semana y no es una sociedad anónima deportiva. Siguen siendo los mismos vecinos de siempre, Fabián Canovio, el presidente, un hijo de la casa además, que se las ingenian para que el vecino trabaje en el club vendiendo la remera y las tazas y el otro venda los panchos en la cancha, y eso es recontravalorable. Claro. Recontravalorable, y eso también es lo que hace que el campeonato, de la B particularmente, todavía no pierda esa esencia de los clubes de barrio, de Uruguay, Montevideo yendo al Paladino y yo comprándole un pancho al vecino que capaz que mañana me atiende en la tienda de Progreso. Sí, tenemos un montón de mensajes. Pupé y César dice: arriba, muchachos, todo va a salir bien. Y para que por acá tenía varios mensajes. Camilo dice: con esto que dijiste de los argentinos. Sí, sí. Por orden de llegada, los mensajes voy a dar. Primero, Juan Carlos de Brasil dice: suceso, Vuela, Correa, López y Polero. Arriba con el programa del ascenso. Los escucharé. Siempre y cuando hablen bien de Progreso. Gaucho. Bueno, ya viste, ya dije lo de Progreso, que va a llenar la cancha. Ya empezamos bien. Entonces. Muy bien. Empezamos bien. Y Camilo dice, para que voy a lo que dijiste de argentinos. De los jugadores argentinos en Racing. Sí, porque te lo comenté fuera del aire. Dice que la mejor incorporación que hizo Racing es el 10, Joaquín Ochoa Jiménez. Viene de Atlanta, de Argentina, ¿no? A préstamo. Sí. De la camada de Previtali, hoy en Independiente del Valle, que esto es Colombia, Independiente del Valle. No, Ecuador. Ecuador. Y Milton Jiménez en Necaxa, dice. Sí, señor. Bueno, habrá que verlo. Les contaba fuera del aire, todavía no, de los futbolistas argentinos que han venido, que no solo vinieron a Racing, hubo un par en otros clubes. Todavía no sabemos mucho, pero bueno, los equipos se están incorporando bien. Atenas de San Carlos trajo muchos jugadores. Sebastián Piris, que estaba en Defensor Sporting. Matías Acuña, que estaba en Grecia. Es decir, se han armado los equipos. Me da la sensación de que va a ser un campeonato con menos luminarias que el anterior, porque faltan equipos importantes como Danubio y Defensor, que volvieron a primera. Pero con los equipos de siempre, los tradicionales, peleando. Sí, sí, Rampla y Atenas también en este caso, pero en el caso de Rampla se llevó a Darlin Gayol, el entrenador de Albion, y ahí también tiene para mí la gran fichita que yo le pongo en el campeonato. Cerro que apunta con todo también. Y bueno, ¿no? Cerro cumple 100 años en diciembre. Cuando llegue el diciembre del 2022 y festejen los 100 años, el equipo va a querer estar en primera. Claro. Y Cerro también se está armando. Cerro, para mí, la mejor incorporación que pudo tener fue mantener a Walter Pandiani como entrenador, claro, que lo agarró en un momento muy complicado del equipo y empezó a levantar. Estuvo a punto del ascenso, perdió puntos importantes al final, cuando ya el equipo físicamente no va para más, pero no deja de tener jugadores, como necesita un equipo como Cerro, con jerarquía, con experiencia. Volvió Mauren Franco a Cerro, a eso se le suma la delantera con Liber Quiñones, es decir, tiene experiencia Cerro, y también Cerro va a empezar ganando 1-0 desde el momento en el que vos llegues al Trócoli y el estadio esté lleno. La importancia justamente de que la gente este año pueda acompañarnos. Claro, sin duda, sin duda. Si bien el año pasado subieron quizás dos de los tres equipos más convocantes que había en la B, Defensor y Danubio, por poderío, porque no tenían que estar en la divisional, porque fue un accidente que descendieran y en algún momento se iban a acomodar en el campeonato para volver. A Defensor, a pesar de todo lo que le pasó, volvió. Si bien sin público el año pasado subieron dos de los tres más convocantes, es evidente que equipos como Cerro le perjudicó que no hubiera público. Totalmente. Le perjudicó. Más allá de que la gente no juega y siempre hablamos lo mismo, le perjudicó. Así como a otros equipos que tienen menos gente, y no voy a nombrar a nadie, los ayudó. O por lo menos no sintieron la presión de un estadio lleno contra Danubio Defensor. Sí, por ejemplo. Yamandú de Sayago dice, si no baja Fénix, espero que no, aunque vivo en Sayago, quiero ver a dos grandes en primera, Racing y Cerro, dice Yamandú. Sí, hace Racing Fénix, clásico de estos últimos años en primera división, que ya por el descenso de Racing es un par de años que no se enfrentan, pero bueno. Saliendo un poquito de la B, lo veo bastante asentado a Fénix en primera. Me parece que para volver a jugar el clásico va a tener que volver Racing antes. Tiene que volver Racing. Sí, claro. Sí. Yo sí, creo sí. Bueno, algo más del programa, hablemos. ¿Cómo va? Que algo te preguntaba ya Marcelo, ¿cómo está planteado? ¿Cómo cubren? Bueno, te comentaba fuera del aire. La idea, por lo menos se hizo el año pasado e intentamos seguirlo. Esperemos que las programaciones de los partidos y la mesa ejecutiva nos ayude. La idea es siempre que haya un compañero en cada escenario, de donde se juegue la B, la C. Si este año hay torneo de la D nuevamente, la idea es que en todos los estadios haya un compañero, incluso en el interior del país. La C tiene una gran cantidad de equipos del interior del país, Salto, Tacuarembó, que no pudo volver, Deportivo Colonia. Es decir, por suerte, el campeonato de la C es bastante más federal, si se quiere, o integrador. Lamentablemente sigue siendo una división al amateur, pero bueno. Ustedes van a cubrir también lo que tiene que ver con la C. Sí, la C, que vaya uno a saber cuándo arranca, con la C nunca se sabe. Si no sabemos con la B, imagínate con la C, imagínate con la D, que el año pasado tuvimos torneo experimental. Está bueno que la gente lo sepa, que también van a tener esa información. Sí, ¿no? Claro, sin duda. Siempre todas las novedades que surjan de los torneos de ascenso van a estar en pasión, porque también es la manera de nosotros de sentirlo, el programa. Digamos, cuando el programa nació, que nació en charlas informales con Erika, que habíamos compartido otro trabajo también del ascenso, dijimos, bueno, la idea es que no quede nadie afuera. Claro. De todos de los equipos que están en el ascenso, que son los generalmente postergados por los medios, y lo digo porque lo he tenido que sufrir como hincha durante muchos años, la idea es que justamente todos esos equipos tengan su lugar en pasión por el ascenso. Y bueno, les repito como lo que le dije al principio, estamos muy contentos, muy emocionados de llegar a Centenario, de que nos reciba esta casa, y esperamos que sea por mucho tiempo. Realmente muy muy, muy felices de estar acá. Espero que para mañana a las 7 de la tarde Erika esté en Montevideo ya, porque venía la nota, pero llegó de Paysandú, de Tacuarembó, así que esperemos que ya esté por acá. O sea que uno cubriendo las canchas, haciendo notas en cada encuentro, claro. También. Sí, sobre todo para que también, sobre todo este año que no van a ser todos los partidos televisados, para que también los jueves se encuentren con un análisis de cada partido. Claro, claro. De que nosotros podamos contarle lo que vimos en cada cancha, las sensaciones, obviamente analizar el juego. Claro. Nos gusta mucho, sobre todo con Erika, que entiende muy bien el juego, nos gusta mucho analizar las variantes del juego. Tenerla a Erika en el equipo es muy importante para eso también. Además, y esto es modestia aparte, pues la realidad, un equipo joven, que también es la idea, tener. ¿Lo nombraste a todos? ¿Dijiste a todos los nombres? Sí, Erika Correa en la co-conducción, Tomás López en la producción general y el espacio arbitral con Bernardo Polero. Por ahí andamos con el equipo. Bernardo, que además, y esto yo no sé si lo puedo contar, me está escuchando, me va a insultar si no lo puedo contar. El viernes va a tener el honor de entregar el premio Fair Play de la temporada pasada, que lleva el nombre de su hermano, de Andrés Polero. Falleció hace prácticamente yo 2 años. Lo conozco a Bernardo por temas familiares, ahora que me decís. Y bueno, ha sido un honor también para todos nosotros como compañeros de Bernardo, por el orgullo, pero para él y para la gente que tuvimos el honor de conocer a Andrés, que el premio Fair Play llevara el nombre de Andrés, porque todos los que lo conocimos o tratamos con él en algún momento sabemos que si había alguien apasionado por las reglas del juego, ese era Andrés también, y por eso es un orgullo muy grande para todos nosotros que se entregue el premio con su nombre. Claro. Bueno, arrancan todo lo mejor, Iván, para el arranque mañana, un orgullo para nosotros. Hay que decir también a la gente que pueda ofrecerse como avisador, claro, ¿no? Porque esto se tiene que sostener también. La radio, muy agradecida a todas las propuestas que además ayudan a diversificar las propuestas de la radio. Pero bueno, toda la gente que quiera apoyar también esta cobertura de la E con sus avisos, con sus emprendimientos, vías de contacto con ustedes, redes sociales. Vías de contacto en Instagram, @pasionascenso, uh-huh, en Twitter, @pasionascenso_, nuestro correo es pasionascensoguru@gmail.com y el número de teléfono 098-756-729, aunque está por cambiar. En estos días vamos a mañana ya al aire vamos a confirmar un número para aire, para que además la gente se comunique, porque eso es otra cosa. Nos gusta mucho saber qué opina la gente, claro, hacer claro, preguntas, responder, charlar. Yo me peleo mucho con la gente, soy discutidor, está soy bien, bien periodista bueno, deportivo, de formación discutidor, ¿viste? Y me gusta, siempre, por supuesto, en los mejores términos, nos hemos encontrado con la gente en la cancha y la gente nos dice tal cosa que dijiste, parece que no, y hablamos y discutimos y después nos mandan mensajes. Yo lo disfruto muchísimo, siempre que sea con respeto, se disfruta muchísimo la discusión futbolera. El correo, repetirlo entonces, porque si el teléfono va a cambiar, pero el correo pasionascensoguru@gmail.com y bueno, el teléfono para comunicarse con la producción general 098-756-729. Quiero agradecerles a ustedes por el espacio nuevamente. Por favor. Es un placer para mí, para todo el equipo, tener este lugar. Algo que queda, decirnos algo de Palestino, ¿cómo bueno, para este año? Eso, el Palestino cambió de técnico, tuve una reunión conmigo mismo y me eché. por lo menos me eché en buenos términos, me llevo a estar mal conmigo mismo. No, si no, en un problema. Claro, no te vas a hacer juicio tampoco. No, si me echaba por WhatsApp estábamos en un problema, me tenía que reunir conmigo mismo, por lo menos. Pero está Nicolás Ferreira como técnico este año, con un gran equipo de trabajo, y arranca el sábado. Si no llueve hoy y mañana, que esperemos, arranca el sábado ahí por la zona de Melilla. Supongo que mañana sabremos bien hora y lugar, y por supuesto en las redes del club, que también tenemos mucho contacto con las redes de Centenario y sabemos que hay mucha difusión desde ahí. Les vamos acá a Vicente contando. Nos ha exhibido, nos ha refregado para los que no hemos podido comprar todavía la camiseta de Palestino, que es está muy linda. Bueno, para los que compraron camiseta, viste que el año pasado te dije, si compran camiseta puede ser que cambie. Bueno, esa camiseta se mantiene por este año, así que todavía está abierta la tienda del Palestino. Si Vicente va a comprar otra. Claro, ya le dije, vamos a sacar una verde y blanca. Me va a sacar las ganas, le voy a poner una verde y blanca. No tiene nada que ver con Palestina, pero me va a sacar las ganas. Muy linda está realmente. Bueno, con todo mañana, Iván, entonces. Muchas gracias. Gracias a vos y el saludo a todo el equipo.